que detendría a llorar por los ausentes. Abra palabra con Agustín Álvarez Rey. Un montón de gente suma ideas, aporta criterios para hacer este programa mejor, y otro montón de gente hace que salga un poco mejor, dividido claramente en dos bandos. Diego Rosato y Nidia Aguirre, por ejemplo, hacen que esto salga mucho mejor. Todo el resto de los que hacemos esto aportamos algún tipo de idea. Estamos hablando de la gente que colabora con nosotros: María Moncalvilla, Agustín Camisa, Nicolás Rosicki, Marcelo Marino. Todos ellos piensan este programejo semana a semana. Programejo que tiene que ver con la revolución y la literatura, la revolución y la canción, la revolución y los textos. Y Andrés Rivera, autor argentino, si me permiten decirlo, viejo osco, quien ha tenido alguna vez la chance de hablar con, o intentar hacerlo, mejor dicho, con Andrés Rivera, sabe que su literatura expresa claramente lo que es él. Duro, cortante, tajante, violento. Así como escribe, es Andrés Rivera. Que quizá tenga firmado el mejor libro que hable de una revolución de la literatura nacional. Se llama La revolución es un sueño eterno. Tiene que ver con el 1800, pero también tiene que ver con lo que nos sucede todos los días. En la voz de Nidia Aguirre, un fragmento, tan solo eso, de La revolución es un sueño eterno. ¿Cuánto escribe uno al amigo? Cuando las palabras que escribe no delatan su sufrimiento y su orgullo. Cuando ni los blancos de la escritura traducen su sufrimiento y su orgullo. Hasta ahí el código que identifica, dicen, a los escritores perdurables. Pretendo no transgredirlo. Sin embargo, prefiero que no me consideres miembro de esa raza de desatinados. Te escribo, entonces, desarmado, y me acojo al sueño eterno de la revolución para resistir a lo que no resiste en mí. Te escribo, y el sueño eterno de la revolución sostiene mi pluma, pero no le permito que se deslice al papel y sea en el papel una inventiva pomposa, una interpelación pedante o, para complacer a los flojos, un estentor nostálgico. Te escribo para que no confundas lo real con la verdad. Ángela llamó al doctor Cufré. El doctor Cufré me revisó, me palpó el cuerpo y yo cerré los ojos y odié eso, que me palpara el cuerpo, y el odio me fue útil. Se anticipó al previsible diagnóstico y estaba allí cuando el previsible diagnóstico llegó. Y yo sonreí. Me palpó el cuerpo, te digo. Me obligó a abrir y cerrar los ojos. Puso su oído en mi pecho y espalda y me recetó más indigencias de las que podría consignar en estas líneas urgentes. Harto, desasido de mis penurias, me dediqué a observarlo. Observar a los otros distanciado de los otros. He ahí el remedio puntual para olvidar las injurias del cuerpo. Conocí a Cufré en el norte, alto, pesado, impasible en las horas de desastre. Suturaba heridas, cortaba piernas, velaba moribundos. Trabajó con esa aterradora eficacia que le vi desplegar en las efímeras horas del triunfo. Quizá con un mayor ensimismamiento, con una precisión que imponía silencio a los quejosos y algo de pudor a los pusilánimes. Ese hombre, obstinado, se mostró impasible ante el desastre, como si del otro lado del campamento el enemigo no engrasase las sogas que ajustarían a nuestros cuellos, como si no llegase al campamento el tufo de la borrachera del enemigo, los suplicios que el tufo de la borrachera del enemigo nos prometía, como si no estuviese rodeado en la hora desesperada del desastre, de pusilánimes, de quejosos, de súbitos caballeros que subrepticiamente olían el cambio de viento y se avenían a conciliar con el enemigo y a abjurar de sus vaticinios infalibles y de la infalibilidad de la revolución que exaltaron en las horas efímeras y tempestuosas y frágiles del triunfo. Contemplé su cara otra vez, cuando los pusilánimes anunciaron que me llevarían a juicio, a mí, engendro perverso de una revolución por cuyo mandato escribía indios y esclavos, somos iguales, somos hermanos, y que testimoniarían contra mí los que concilian con el enemigo y abjuran, despiertos o dormidos, desde que se consumió la hora efímera y tempestuosa y frágil de la revolución, de los horrores de la revolución, como si la revolución los hubiese defraudado, como si en alguna sagrada escritura se les hubiese asegurado que la revolución es un tratado de urbanidad, como si los que abjuran ignorasen que las buenas maneras no coexisten con la revolución bajo un mismo cielo. Si hay un mismo cielo para las buenas maneras y la revolución.